camino iluminando for the Almighty. Cam, cam, cam. Esfuerzo universal es lo que hacemos la gente actual. Algo natural y no lo pueden parar. Camino iluminando for the Almighty. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde Cuijingo. Estoy acá en Cuijingo, Juchitepec. Una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos con un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet, www.lavoladora.org, en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, en mi perfil personal de Facebook como Mara García, y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Comenzamos este 7 de agosto. Ya saben que tenemos siempre invitados especiales, invitados talentosos. Y bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros a un invitado de la Ciudad de México. Él es Hans Muez, es instrumentista, productor, mixer e ingeniero de mastering. Ahí nada más. Ha dedicado más de 30 años de su vida a la captura y mezcla de sonidos al servicio de bandas y artistas musicales como Máquina, Interfase, Antidoping, Los Yerberos y Mamá Pulpa, así como proyectos audiovisuales también. Bueno, él tuvo 4 años de guitarra clásica en el estudio de arte guitarrístico de Manuel López Ramos y casi 5 años de licenciatura en composición en la Escuela Nacional de Música, UNAM. Es fundador de Estudios Tequila, también Durazno 64 Audio, Ameyalco Records y ahora su propia marca y laboratorio musical The Freak Room. Bueno, búsquenlo en las redes sociales. También ha realizado la musicalización y diseño de sonido de obras de teatro y películas. Y también, bueno, pues es músico de grupos, ha sido músico instrumentista de músicos como los que ya habíamos mencionado, Máquina, Interface. ¿Es Interface o Interfase? Interfase. Interfase. Claro, Antidoping, Los Yerberos y Mamá Pulpa. Siempre me pasa eso, Hans, no te vayas a burlar mucho de mí. No, hombre, el público ya sabe cómo soy. Y bueno, pues también impartió como cursos particulares desde el año 1995, ya después como profesor en la G-Martel durante poco más de 8 años, incluyendo la capacitación de audio digital a todo el profesorado de la escuela. Ha participado como conferencista en la Expo Soundcheck en el Tec de Monterrey, en el primer encuentro Oídos de Oro en 2012 y en el primer encuentro internacional de especialistas en audio de la Fonoteca Nacional. En el marco ya el segundo, de la... Eso ya es un poco viejo, pero sí, también ya en el segundo. Bueno, pues también en el primero y en el segundo. Esto, bueno, pues en el marco de la celebración de, bueno, en aquellos años de su 10º aniversario. Ha sido honrado con diversas nominaciones y, bueno, ha obtenido 3 premios. MTV, un Global Music y un premio Oídos de Oro por mejor mezcla de rock. De nuevo, bueno, pues, ahí hay 2 premios de Oídos de Oro, el mejor productor del año pasado. Ok, bueno, pues ya ha tenido también más premios, Hans. Y bueno, pues ahora sí, ya lo saludamos. ¿Cómo estás, Hans? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, muy bien, muchas gracias, muy contento por acá. Qué bueno que pues aceptaste esta entrevista, Hans, muchísimas gracias. Y bueno, pues tienes una amplia trayectoria, también eres ajonjolí de todos los moles, también le haces ahí, ¿no?, a varias cosillas bastante interesantes. Y bueno, pues ya prácticamente regresando al siguiente corte, Hans, pues nos vas contando más a detalle, ¿no?, sobre tu trabajo como productor, también pues tus participaciones

regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con Hans Mues. Él, bueno, pues es productor, mixer, ingeniero de mastering, además de instrumentista y, bueno, por supuesto, músico, que ha participado con muchísimas bandas importantísimas mexicanas como Antidoping y, bueno, como Los Yerberos y otras bandas más. Sin embargo, bueno, escuchamos en el primer bloque una rolita de Antidoping de este disco, y la rolita titulada Esfuerzo Universal. Y bueno, pues también acabamos de escuchar a Los Yerberos, y bueno, son dos de las bandas con las que Hans ha trabajado. Platícanos, Hans, pues nuevamente bienvenido, ¿no?, a La Voladora Radio, ya sin tanta carrera. Muchas gracias. Y pues platícanos, Hans, tu experiencia, ¿no?, trabajando en estas bandas, tu experiencia, pues a lo largo de más de 30 años produciendo música, ¿no? Decías, produces sonidos tanto disonantes como armónicos, ¿no? Sí. Entonces, pues platícanos. Es que justamente ese rollo de hablar de disonancia y consonancia es como hablar de los contrastes, ¿no? O sea, como que a veces siento que a la música le falta más contraste, porque de pronto se vuelve un poco plana y eso pues la hace demasiado quizá aburrida o no sé. Y entonces me gusta pensar así en todos los contrastes posibles, lleno, vacío, agudo, grave, distorsionado, limpio, disonante, consonante, y bueno, pues eso trato de incorporar en la medida de lo que los proyectos lo permiten, ¿no? Entonces, justamente por eso lo puse como pensar en explorar esas, o explotar más que explorar, esos contrastes. Y bueno, y hablando de Yerberos y Antidoping, pues ha sido pues toda una vida de aprendizaje. Estuve 10 años tocando en vivo con Antidoping, pero en realidad desde antes ya estaba, pues estuve involucrado desde el primer disco, ¿no? Y pues son carnales entrañables. Y bueno, ¿qué puedo decir de Los Yerberos? Son mis mega hermanos, ¿no? Los conozco desde muy chavillos, nos conocimos en la Nacional de Música y ahí formamos la banda, y pues hasta ahorita seguimos totalmente en contacto, y bueno, pues espero que no se haya detenido la producción musical ni con Yerberos ni con Antidoping, ¿no? Estamos pensando pues en seguir viendo qué podemos hacer juntos, aunque ahorita pues los conciertos estén parados, sí. Y también cada uno de nosotros, y sobre todo en Yerberos, que la verdad pues es como mi propia banda, o sea, con Los Yerberos, porque Antidoping yo ya entré a tocar cuando ya la banda estaba conformada, ¿no? No es lo mismo empezar una banda desde el principio como con Yerberos que cuando ya entras a tocar. Por más que, pues digo, la amistad sea fuerte en las dos bandas, no es lo mismo empezar tú una banda que entrar a una banda ya formada, ¿no? Entonces, con Los Yerberos, pues digo, todos estamos ya viviendo nuestras vidas, con algunos con familia y en diferentes situaciones, ¿no? Pero sin embargo, seguimos en contacto y seguimos con todas las ganas de ver pues qué se puede hacer, al menos de mi parte, ¿no? Y y pues han sido he hecho cosas con ellos de las que me siento muy contento y orgulloso, ¿no? Entonces, pues la verdad, aunque digo, como dices, he trabajado, no he parado de trabajar y he trabajado con muchísimas bandas, pues estos dos son ejemplos de cosas de las que me siento muy contento y orgulloso. Claro, bueno, por ejemplo, también al final de este programa vamos a escuchar una rolita de Mamá Pulpa, y bueno, también has colaborado con Interfase y con Máquina, ¿no? Ellos, bueno, pues también pues tienen una propuesta musical bastante chida, ¿no? Y además muy diferente, o sea, bueno, con Máquina también fue una banda que yo inicié. De hecho, Máquina inició como Máquina Negra y la inicié con un baterista que hoy en día es, la verdad, creo, lo pondría como candidato a uno de los mejores bateristas del mundo, que es Antonio Sánchez, que toca con Pat Metheny y ha hecho discos con Chick Corea y tal. Y bueno, pues él era el baterista inicial de Máquina Negra, luego se salió, y entró Gizmo, que es el hoy baterista de Máquina, y con él cambiamos el nombre de Máquina Negra a Máquina, y ya, pero pues, o sea, imagínate, la enorme cuestión de haber tocado con Antonio Sánchez, y él tenía, estaba bien chiquito, o sea, estaba, que él tendría 14 años cuando se salió de Máquina Negra. Entonces, él ya tocaba impresionante desde chavito. Yo la verdad, sí, tendría 14 y yo como 15. Okay. Y yo la verdad pues, estaba apenas echándole ganas, ¿no? Pero la verdad es que desde el principio hicimos canciones originales, que eso fue lo que me gustó mucho, ¿no? No nos abocamos a, aunque sí tocábamos canciones de Black Sabbath como covers, pues fueron siempre canciones, también hicimos canciones originales desde el día uno, ¿no? Pues eso es, pues vale mucho la pena, ¿no? Realmente, ¿no? Las propuestas originales y sobre todo, bueno, pues este tipo de propuestas con esta, pues esta música, ¿no? Con las letras que manejan también, porque bueno, pues el reggae y este género, bueno, pues maneja también una onda, pues para mí importante, ¿no? De compartir, importante de que las personas pues puedan pues contagiarse más de esta onda, tanto de la música como de la filosofía del reggae, ¿no? Y bueno, Hans, además de ser productor y pues ingeniero de mastering, también eres músico, eres instrumentista, cuéntanos, bueno, más bien, cuéntame cuáles son los instrumentos que más has tocado, con qué bandas, supongo que vas variando, unos con una cosa, otros con otra, pero bueno. No, bueno, realmente lo que, o sea, yo no me considero muy, muy instrumentista, porque pues conozco a 50,000 instrumentistas que tienen mucho más nivel que yo. Realmente lo que pues yo hago es tratar de disfrutar el momento y dominar un mínimo de técnica para poder expresar algo, porque pues sí, realmente se requiere un poco de estudio pues para poder, o un mucho de estudio dependiendo de la persona. Yo la verdad sí, la guitarra la he estado estudiando mucho tiempo y la batería pues la he tenido mis temporaditas. Entonces realmente son los dos instrumentos que más toco, guitarra y batería, aunque siento que toco más guitarra que batería, pero bueno, pues a las dos les he hecho ganas sin considerarme de un gran instrumentista, más bien le he hecho ganas, así lo pondría yo, ¿no? Y así en general, o sea, también aunque he estado más horas en Alga como ingeniero de sonido y tanto de grabación, mezcla y masterización, más que instrumentista he estado más tiempo haciendo esto, mezclando música, mezclando, grabando, masterizando música ajena. Y sin embargo, aún así no pienso que sea bueno, o sea, más bien lo único que hago es echarle todas las ganas, todo el corazón, y eso pues es lo que creo que se impregna un poquito en la música, ¿no? O sea, bateristas mejores hay a la vuelta de la esquina, guitarristas mejores hay a la vuelta de la esquina, masterizadores mejores a la vuelta. Pero bueno. Entonces lo único que hay es echarle todas las ganas, echarle todo el corazón para tratar de que la música quede lo mejor posible, ¿no? Para mí, yo sí tengo claro algo en mi vida, es que mi misión es capturar y congelar en el pues en el tiempo de alguna manera la algún mensaje artístico, ¿no? O sea, lo que a mí me mueve, lo que me prende, me emociona, que siento que le puede transmitir algo a alguien más, ¿no? Eso es mi misión. Y bueno, pues precisamente esta es la parte, ¿no? Que nos hace como artistas, la parte de poder realmente pues compartir algo bello, algo que nos pueda tocar pues el alma, las emociones, ¿no? Y bueno, pues precisamente eso es lo que nos hace ser artistas, ¿no? El dominio de un instrumento, el dominio o saber leer una partitura, ¿no? Sino realmente, pues, ¿qué es lo que estás expresando a través de tu arte, ¿no? Ya sea música, ya sea artes visuales, ¿no? Porque incluso, bueno, por ejemplo, también trabajas en esta parte de lo visual, ¿no? No solamente te quedaste en el asunto del audio, del sonido. Realmente lo visual, ¿no? O sea, mira, básicamente, mira, yo con lo visual tengo como un respeto impresionante porque como no sé, no, no, no sé técnicas de nada de lo visual, ni de video, ni de nada. Tengo una hermana que es historiadora del arte, que con la que tuve la suerte de ir a muchos museos, que me diera tours y que me enseñara, mira, es el artista tal, de la época tal. Y cuando veo, por ejemplo, un buen cuadro, pues me quedo así, nada más admirando. No me pasa como con la música, que con la música ya fui y regresé de cómo analizarlo, cómo descomponerlo en sus fragmentos y cómo le hubiera hecho yo. A lo mejor he pasado por épocas de, yo hubiera hecho esto. He pasado por épocas donde, por ejemplo, lo desafinado me duele, y ahorita ya estoy como en un punto de donde puedo desactivar el dolor de la desafinación o el dolor de algo fuera de tiempo, y ya no estarme, que ya no me moleste, ¿no? Entonces ya, ahorita ya trato de disfrutar la música, pero es interesante lo inocente y la diferente visión que siento ante lo visual, que es nada más opinar como cualquier persona. Claro. Pero nunca me he olvidado que cualquier persona tiene una opinión muy válida. O sea, de hecho, yo cuando termino una rola o un proyecto, trato de preguntarle a alguien que no esté involucrado en la música para decirle qué opinas, o sea, ponérsela y ver su reacción y ver qué opina, porque siento que son a veces las opiniones más honestas, ¿no? A veces la gente, cuando se lo muestras a algún colega músico, pues es muy celoso de su opinión, es muy celoso de su trabajo, y a veces su opinión es como muy, pues sí, con alguna pretensión quizá. Está cargada de otras cosas, ¿no? Claro. Entonces me gusta preguntarle a alguien que no tiene nada que ver en el asunto y decirle y ver qué opina, ¿no? Y es así de limpia es mi opinión en lo visual. Realmente no, o sea, me gusta más bien involucrarme en el destino de las producciones que hago y tratar de preguntarles, a ver, ¿qué portada le van a poner? Y me gusta involucrarme, no, pero no como una opinión informada, porque realmente en lo visual no soy opinión informada, ¿no? O sea, más bien nada más me gusta que, oye, me van a tomar en cuenta la portada, me van a tomar en cuenta en esto porque quisiera ver qué van a hacer, ¿no? O sea, nada más por las ganas, pues, más que porque esté muy metido en eso, ¿no? Realmente lo visual no estoy muy metido, no soy informado, solamente pues digo, me gusta votar en las producciones en las que hago. Hans, nos tenemos que ir al siguiente corte y regresando, correcto, seguimos platicando. Perfecto. Regresamos. Gracias. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 34 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. dónde voy. Empezamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, ya saben, banda banderola, que se nos pasó la media, pero, no es cierto. Vamos a dar los avisos parroquiales. Muchísimas gracias, pues, a nuestros patrocinadores, por apoyarnos. A mi changarrito por su patrocinio. Estos de ellos son pues una aplicación móvil que pueden encontrar en Play Store o en donde bajen sus aplicaciones, y pueden encontrar cualquier tipo de negocio para que se los lleven a domicilio. También gracias a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y Desarrollo Humano. Ellos trabajan sesionando en grupos de hora y media en diferentes municipios de la región. Si quieren alguna dirección, algún teléfono, no duden en comunicarse a La Voladora Radio, 01-597-978-5252, si están en el interior de la República, si están aquí en la región de los volcanes, Amecameca, Yapango, Zumba, por acá cerquita, solo marquen 978-5252 y les damos direcciones y teléfonos. También recuerden que el Sistema Nacional DIF está otorgando apoyos en gastos funerarios, si es que lo necesitarán. También comuníquense con nosotros para que les demos el teléfono y correo de contacto para que puedan solicitar este apoyo en gastos funerarios por parte del Sistema Nacional DIF. Y bueno, eso es por parte de los patrocinios, y vamos a los saluditos, ¿no? Saluditos a Fungifilm, saluditos a Sergio Solares, que ya se está reportando por acá por las redes, y también a Compay León, muchas gracias, porque esperemos que nos estés escuchando. A mi carnalito Rafa Calderón, que anda por acá poniendo likecitos y compartiendo. A Enrique Narada, cantautor, muchísimas gracias también acá por tu likecito. Y bueno, pues a todas las personas que nos han estado poniendo, ¿no? A José Troya, a José Abraham, a Olinka nos puso por acá un likecito hace rato, también a Wilhelm Rich Nahuiolín, bueno, no creo que se llame así, pero así está en el Facebook, a Juan Torres Tamariz, a Mariana García, a Daisy Yáñez y a Iván Osorio, muchísimas gracias por sus likes y sobre todo por su escucha y por sus oíditos. Ya saben que pueden mandarnos saluditos, propuestas decorosas e indecorosas en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Continuamos ahora sí con la entrevista de esta tarde con Hans Muez. Bueno, pues él es productor de diferentes bandas mexicanas, ¿no? Incluso estábamos hablando hace ratito fuera del aire que, bueno, la banda Máquina es más de metal, ¿no? De metal rock, más que de reggae, ¿no? Como interfaz, ¿no? Y bueno, Mamá Pulpa, pues más bien también trae otro rollo como punk, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues son... es una música bien chida y Hans está colaborando con ellos de manera, pues, ¿cómo se diría? Como de base. Pues, ¿no? Mira, es curioso porque Máquina hacía años que no hacía nada y ahorita justo estamos continuando con la grabación de su nuevo disco. Pues Mamapulpa, ahorita cesó un poquito actividades, pero una canción que les pasé hace ratito es la última que hicimos con Mamapulpa, ¿no? Ahorita porque el cantante y compositor de Mamapulpa acaba de hacer un nuevo proyecto y entonces no está dedicándole ahorita a Mamapulpa, pero una de las últimas, o la última canción que hizo Mamapulpa la hicimos juntos, o sea... Y pues sí, o sea, seguimos, digamos, en comunicación, ¿no? Lo padre son estas amistades y estas colaboraciones musicales que duran toda la vida, ¿no? Es justo lo que decíamos también con Antidoping y Yerberos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Hans, también pues tienes tu propio estudio. Bueno, has fundado también varios estudios, sin embargo, sí. Actualmente tienes el The Freak Room, ¿no? Sí, que sí. Es un laboratorio musical. Pues cuéntanos un poquito. Mi changarrito musical. Pero sí, es un changarrito donde pues abro la puerta y me siento feliz de entrar y me la paso aquí horas, pues... ahí con los sonidos, ¿no? Modelando y moldeando sonidos para beneplácito mío primero, y te voy a explicar por qué mío primero, no por egoísta, sino porque siento que si me gusta a mí, tengo más chances de que le guste a alguien más. O sea, ahí es como trato de no estar pensando qué le va a gustar a no sé quién, qué le va a gustar a no, o sea, que me guste muchísimo, y si me gusta mucho y me emociona, estoy seguro que a más gente le va a gustar, ¿no? Entonces es como algo que me cayó el 20 hace tiempo y la aplico ya muy seguido. Ok, bueno, pues fundaste Estudios Tequila, Durazno 64 Audio, Ameyalco Records, y bueno, pues ya tienes tu changarrito también, ¿no? El Freak Room, y bueno, pues enhorabuena, Hans, ¿no? Esperemos que pronto pueda grabar mi disco contigo. ¡Ah! ¡Órale! Va. Y bueno, Hans... bueno, aquí mencionas a la G. Martel, por ejemplo, pero bueno, ha sido como tu única experiencia como profesor, No. O sea, la G. Martel para mí fue, y yo le digo la verdad, hijo, ya iba a decir el apodo, mejor no lo digo. Pero bueno, la verdad, en algún tiempo fue como mi entrada de chequecito firme, que pues okay. Como ayuda, ¿no? Así como... Claro. Tener el chequecito, aunque sea chiquito, pero todos los meses ahí está el chequecito, me ayudó muchísimo durante un tiempo, pero no, para nada, antes de la G. Martel, di clases yo solo en mi estudio, y luego, pues, he continuado dando clases, ahorita soy parte de una escuela que se llama Núcleo Integral de Composición, en donde se dan muy buenas clases de muy buen nivel, pero es una escuela diseñada para compositores, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, he dado cursos solito otra vez y voy a dar clases en otra escuela, o sea, como que las clases también me han acompañado siempre, me ha gustado mucho dar clase, aunque sí soy como parcial a los maestros que no solo dan clase, porque de pronto hay algunas personas que se educan y dan clase y luego no trabajan en lo que dan clase, o sea, claro. De tomar, ahí sí les puedo decir a los alumnos, tomar clase con alguien que solo da clase, aguas, porque sí es mejor y les recomiendo tomar clase con alguien que sigue desempeñando su labor como profesional o profesionista de esa área, ¿no? Claro. O sea, si tomas clase con, por ejemplo, alguien que hace música para cine, pues más vale que esta persona con la que tomas clase de cómo hacer música para cine haya hecho música para cine. Porque claro, si y luego nada más haciendo, la teoría, ¿no? Pues que a lo mejor pueden ser, bueno, hay como tres tipos: los que saben hacerlo, los que saben dar clase y los que saben hacerlo y dar clase. Esos claro. son los que hay con los que hay que tomar clase, o sea, porque es que estén activos en su área y además sepan comunicar cómo hacerlo, ¿no? Porque de pronto sí está cañón que es impresionante cómo hay algunos activos que de verdad no saben cómo comunicar lo que hacen. Pero también hay claro. unos que no saben hacerlo, solo saben decir cosas, pero no lo están llevando a cabo. Entonces, como que tampoco, sí, ¿no? Entonces, complicado. Sí, entonces en clase, o sea, les recomiendo a los alumnos que busquen un maestro que sepa comunicar lo que hacen, pero que estén tomando clase con alguien que esté activo en el área, ¿no? Claro. Hans, nos tenemos que ir al siguiente corte. Te digo correcto. Que esto se va de voladísima, sí. pero regresamos para el último bloque. Perfecto. Regresamos. Gracias. Un momentito. Por favorcito. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Ese fue el día en que mi padre murió. regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, ya estamos en el último bloque de este programa con Hans Muez, bueno, pues el productor, músico, y bueno, pues también ha tenido, pues no sé, yo digo que la fortuna, pero parece que no es tan fortuna, de recibir algunos premios, ¿no? De recibir algunos premios por su trabajo, por su trayectoria. Y bueno, antes de irnos, de terminar este programa, Hans, platícanos sobre esta parte, sobre tus nominaciones, sobre los premios, pues, que has ganado. Pues mira, justamente lo que te platicaba es que siento que hacer premios o premiaciones es súper complicado, porque ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la forma en la que decides quién gana, quién no gana? Es bien complicado, ¿no? Entonces, siento que aún hoy hacen falta unos premios que tengan mucha validez, o sea, validez. Porque, por ejemplo, los afamadísimos Grammys, pues no sé, los más grandes, que gente de la que más me gusta no ha ganado un Grammy, ¿no? Entonces, digo yo, pues, ¿qué es lo que premian, no? O sea, y he visto que ganan discos buenos, pero también he visto que ganan discos que no me gustan y que suenan horrible y que están horribles. Entonces, siento yo, por ejemplo, los Grammys no sería el primer premio que pienso que es así, que premia la calidad, ¿no? Entonces, de entrada, ahí cuestionar los Grammys es como, ay, ¿cómo vas a cuestionar los Grammys, no? ¿Cómo? Pues sí, sí los cuestiono. Dudo que sean premios a la calidad, ¿no? Gente dice que son premios a lo comercial. Yo tampoco lo creo que tanto así. Y tampoco es que no haya ganado ningún disco bueno. Obviamente sí, ¿no? Pero me refiero a que es algo complicado. Entonces, no soy tan fan de los premios y no pienso, o sea, no muevo un solo dedo por los premios, sino que ¿por qué se mueve? ¿Por qué hacemos el trabajo que hacemos? Lo hacemos por el gusto de la música, y eso, pues lo premia para mí más la gente que te dice, uff, por ejemplo. La respuesta como de la gente, ¿no? El impacto que puedo decir. Sí, que tiene, por ejemplo, tu trabajo, alguna, en las personas. Alguna vez nos dijeron a los Yerberos, un chofer de peceros, la neta es que soy bien neurótico y cuando pongo los Yerberos me calmo y voy manejando mi pecero y me calmo y me ayudan a calmarme y a sacar mi día a día. Eso para mí es un premio. Claro, entonces, claro. Prefiero como que, o sea, por eso voy a que me guste a mí, que le guste a la gente con la que estoy trabajando, y ya eso es como me da la pauta para decir que salga, y seguramente hará eco en la gente, en alguien, ¿no? Entonces, pues ya los premios son difíciles. Aún así, pues digo, hay, por ejemplo, el premio Oídos de Oro me parece interesante porque votamos a algunos profesionales de la industria de habla hispana, y es como muy transparente en ese sentido. Son votaciones que hacemos los mismos participantes de la industria. Entonces, los premios Oídos de Oro les daría una mención. A los premios Gardel también me han parecido que los que ganan en Argentina con los premios Gardel han tenido cierta trascendencia y me parecen importantes. Y bueno, pues claro. Los Global Music Awards así, pues son también como de jurados y con cierta validez, ¿no? De pronto, pues bueno, nada más es eso, o sea, pongo al aire la cuestión de lo subjetivo que puede ser una premiación. Eso es todo. Muy bien, Hans, pues coincido contigo, ¿no? Creo que es un premio más gratificante, pues el impacto que tienes en las personas, en las personas de a pie, ¿no? En lo que nos llamamos las personas de a pie. Exacto. Y bueno, Hans, pues ya casi estamos por irnos, nos resta un minutito, y bueno, pues ya nada más, no sé si tienes algún proyecto en puerta próximamente. Digo, con la contingencia está un poco difícil toda la situación. No me ha bajado la chamba, la verdad. Acabo de terminar de participar en la música de una película, sí hay varias cosas en puerta, y pues bueno, una de ellas es sacar el en vivo de Yerberos, Sesiones para los Leones, pero ya masterizado como disco, porque lo masterizamos cada cada canción la fuimos masterizando conforme se iba terminando el video. Entonces hay cierta disparidad entre las canciones, hay que darles una igualdad, y lo vamos a sacar en acetato, y eso pues es una de las cosas que tengo pendientes. Pero estoy haciendo ahorita varias cosas. Estoy terminando un EP de Bardem, una banda que está padre. Estoy mezclando una banda del una rola de la cuarentena del reggae mexicano. No sé cómo ponerle, pero pues es una rola que hicimos varios músicos mexicanos de reggae, donde estoy mezclando. ¿Qué más? Estoy haciendo un nuevo disco de Máquina, produciendo el disco de Beat Band, una banda de Oaxaca, que está padre, estoy por terminarla también. ¿Qué más? Pues muchos proyectos, Hans. Ahora sí, pues ya nos tenemos que despedir. Okay. Un placer, sí, de verdad, haberte tenido entrevista por La Voladora Radio, Radio Comunitaria, aquí en Amecameca, la región de los volcanes. Y bueno, pues Banda Banderola, síganlo en sus redes sociales, lo encuentran en Facebook como Mixer Hans Mues, o en su fanpage como Hans Mues. También, pues por ahí tiene su página de internet como www.hansmues.com. Y ya nos vamos, Banda Banderola, ya nos vamos. También en Instagram lo pueden encontrar como @hans.mues. Así es que en todas las redes sociales lo encuentran, Banda Banderola. Ya nos vamos, gracias, Hans. Muchísimas gracias, Mara. Gracias a la Banda Banderola, y ya nos vamos. Adiós. ¡Saludos a la bandera! Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses.